uno de los pioneros del rock argentino, uno de los creadores de estas canciones que todos conocemos como Alza la Voz, como Rebelde, cantidad de canciones, pero muchas veces decimos Morris, decimos Lito Nevia, y ahí nadie dice Pajarito Saguri. Eso es lo que empezó a preguntarse Pedro Otero a la hora de hacer El Mago de los Vagos, justamente esta película sobre o con Pajarito Saguri, que termina siendo también una película más allá de vida y obra de Pajarito Saguri, una trama, una historia que se teje alrededor de su supuesta muerte, cuestión no comprobada hasta el día de hoy. Pedro Otero, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por invitarme, es un honor. Y bueno, gracias por escuchar. Está buenísimo lo que decís, porque sí, la película es sobre Pajarito Saguri, es con Pajarito Saguri, pero también trata de ser dos cosas más. Una, un drama sobre algo que, bueno, que es difícil de comprobar, que si verdaderamente murió o no, y es difícil de comprobar por una cuestión que también es algo que trata de elaborar la película, que es como cuáles son los mecanismos de representación del éxito que por ahí devienen en que gente que estuvo en un mismo ámbito, algunos sean muy famosos, otros para nada. Pajarito grabó el primer disco del rock nacional y realmente, no, más allá de Gente del Palo, nunca nadie lo conoció. Tal es así que, bueno, que hay rumores que dicen que está vivo, que en los medios dijeron que había muerto, y que la película trata de investigar un poco y ver qué pasó. ¿Puedo agregar un tercer eje, Pedro, que me parece que está en la película? Que es, ¿qué cuernos es la narración en definitiva, no? Porque, y también la veracidad de los datos, porque me parece que todo el tiempo está jugando con eso en la peli, de cuántas bandas tuvo Pajarito, si lo que dice Pajarito es cierto o no, qué cosas se pueden chequear y cuáles no importan. Y en definitiva, a veces el mito puede más que la realidad, y me parece que ese es un eje más que tiene la peli, ¿no? Me encanta lo que decís, sí, estoy de acuerdo, fue una búsqueda, porque también me parece que esa discusión, ¿no? Como que cómo se construye la verdad, cómo se construye la historia, qué importa más, si las historias o los relatos, también tiene que ver con cómo se construyó su no fama, ¿no? Como por qué hay otros tipos que fueron muy famosos y él no. Si pensamos un poco en la historia, qué sé yo, están los que tuvieron mucho éxito porque fueron hits, Morris, Lito Nevia, con La Balsa, con El Oso. Y están los que fueron muy famosos porque murieron trágicamente, ¿no? Uh-huh. Tanguito, Miguel Abuelo. Sin, obviamente, desmerecer la obra de Tanguito y Miguel Abuelo. Y por ahí el Pájaro fue el que no se hizo famoso ni por tener éxito ni por morir trágicamente. Y vivió toda su vida como un bandido, divino, atorrante. Como un mago, él decía que era el mago de los vagos porque para ser un vago era muy difícil ser un vago. Es muy difícil ser un vago, es cierto. Definitivamente, yo estoy en la búsqueda, me cuesta un montón. No, es difícil, estás acá promocionando una película, no sos ningún... Un vago, en definitiva, ¿no? Mirá que haces el esfuerzo y todo y no te sale. No me sale, boludo. Y cada vez menos, ¿no? Es como cada vez más complejo ser vago, es un laburo enorme. Totalmente. De hecho, a veces me lo pregunto con esta película. Digo, yo, ¿qué hago? Que tengo que ir al Inca, presentarla, poner una fecha, ¿no? Qué lindo. Sí, sí. El afiche. Totalmente. No me gusta la foto, ¿no? Dale un poco más de brillo. ¿Qué? Moverla, ¿no? Como sí. Ahora el tema este, yo nunca, no uso redes sociales y nunca tuve Facebook ni Twitter. Y ahora la película medio que te obliga y me di cuenta que es terrible. ¿No? Que cuántos seguidores tenés, que cuántas estrellitas, que cuánto te miran, que cuánto te siguen, que cuánta gente irá al cine, que si no va la película es una mierda, ¿no? Claro. Y bueno, esto que decías de como que la película también se ocupa o se trata de ocupar de esto, de cómo se construyen las verdades, las historias, como que también es una película que trata de discutir un poco qué es un documental. Uh-huh. y qué es la construcción de una historia y cómo se construye. Y quiénes son fuente también, ¿no? Esta idea que puede haber fuentes de tipo autorizadas, como puede ser Capusotto hablando del rock, aunque diga verdades o mentiras, como también puede ser cualquiera que está en un bar donde dicen que Pajarito Saguri iba y esa persona que te encontrás con la cámara también se vuelve fuente de si Pajarito está, Pajarito anda por ahí o no, si lo vieron o no lo vieron, y eso rodea también. Voy a agregar un cuarto eje, que es que aparece La Mar en Coche. Creo que es la única película de la historia argentina donde aparece La Mar en Coche en una remera que tiene Pedro, que aparece en cámara en varias ocasiones, una de ellas con una remera de La Mar en Coche, y la otra es que fui invitado a ser partícipe, pero no me quiero dedicar todavía a la actuación. Fue una lástima no haber logrado. Tratamos por todos los medios que fueras el director, el falso director de la película. Claro. Pero bueno, ya vamos a insistir para la próxima, tengo varias. Ni me acuerdo por qué se truncó y cuando la estaba viendo me arrepentí, pero... ¡Qué bueno, qué alegría! Bueno, te engancho para la próxima. Agreguemos también la dimensión en El Mago de los Vagos, esta película de Pedro Otero sobre Pajarito Saguri, que es el azar, el enorme azar, porque todo esto empieza porque Pajarito es tu vecino de abajo y vos no sabías ni quién era. Totalmente, yo vivía en un PH en Boedo, tenía un vecino de abajo bastante viejo que conocía por sus ataques de tos profunda. Y por algunos olores florales que emanaban a la mañana, de cosas que se fuman, ¿viste? Uh-huh. Y un día me tocan el timbre y era un viejo, el viejo de abajo, que se había quedado sin luz. Trato de ayudarlo a arreglar los tapones, no podemos, porque eran tapones muy viejos, de esos de cerámica. Y le pregunto si quiere un cable que le tire por el pozo de luz, porque hacía mucho calor para enchufar la heladera y un ventilador, y me contestó, ayer quiero que me tires el cable. Y ahí, en agradecimiento, me regala un par de discos, se presenta, me dice que se llama Pájaro, que hace blues, pongo los discos, me doy cuenta que son buenos. Yo no soy muy educado en la cultura del rock. Me puse a leer los libritos y dije, puta, che, parece que inventó el rock, si no, es medio un loco que pone cualquier cosa. Empecé a investigar y me di cuenta que sí, que había grabado el primer disco del rock argentino, que había tenido un recorrido como muy amplio y que... nada, que seguía siendo un bandido y que vivía ahí abajo, y nos hicimos muy amigos, muy amigos. Salíamos juntos con su novia, con la mía, los sábados a la noche. Nos juntábamos a tomar mate. Yo mate y él vino, en general a la mañana. Si era un poquito más al mediodía, vino a los dos. Y la película salió casi como una consecuencia de ese vínculo que hicimos, bastante íntimo, y sí, del azar, totalmente. ¿Y cómo fue para ese vínculo empezar a prender la cámara? ¿Qué significó para Pájaro que le metas una cámara después de tantos años de falta de exposición, digamos? Porque habrá tenido algo con los Beatniks en su momento, habrá tenido que ir a televisión, de hecho él inventa que fue a ver a Susana Jiménez, pero la anécdota corresponde más a Charly García que a él, una serie de cuestiones. ¿Pero cómo fue para él que le metas la cámara, digamos? Y es interesante, porque para mí fue terrible, porque para mí era mucho más lindo charlar con el Pájaro que tener la cámara prendida. Yo me ponía muy nervioso, me ponía incómodo. A él le chupó un huevo, porque él era muy natural. De hecho lo dice en un momento, yo le pregunto si está incómodo y me dice, no, yo soy así, natural, como el tema de Tanguito, con la cámara, sin la cámara. A la vez pasó algo muy, muy loco, que es que yo, la gran mayoría del material que está en la película, yo nunca pensé en usarlo. De hecho le digo en un momento, che, yo grabo esto para tenerlo, pero no para usarlo, ¿no? Y eso queda en la película. Y él un poco sabía que lo íbamos a usar. Me doy cuenta después, mirando el material, que a veces tira cosas o que hace algunos shows. De hecho hay momentos que yo ni sabía que estaban grabados, porque él, yo por ahí me fui a abrir un vino o a hacer un mate y él ponía rec y se fue marar. Y te avisaba después. Y después me estoy avisaba. Hablando con la cámara. Sí, sí. Con lo cual, él sabía más que lo que yo creía que esto lo íbamos a usar. Y es lindo también que se vea cierto procedimiento de la producción, como un contrato que hacen por 1,000 pesos en un momento, ¿no? Hacemos un contrato por 1,000 pesos, la Lucrecia. Ajá, la Lucrecia. El primer día que le pregunto si podemos grabar, me pregunta si está la Lucrecia. ¿Está la Lucrecia? ¿Se graba o no se graba? Habíamos sacado un subsidio para escribir el guión del instituto, que eran 10,000 pesos, si no me equivoco. Y yo todavía no le había contado que quería hacer una película sobre su vida hasta que saqué ese subsidio, porque uno conoce las mañas a veces, ¿viste? Y como que es un esfuerzo hacer una película, y si no le puedes tirar un centro. Sí, un tipo que aparte uno lo ve bastante necesitado, ¿no? Sí, sí, sí, era un tipo que vivía de lo poco que cobraba de Sadaic, de antiguos hits, y de alguna moneda pequeña que le llegara de tocar. Tocaba, hizo todo un ciclo de shows en un boliche que se llamaba Tabaco, en San Telmo, que tocaba los sábados, pero en el mismo lugar los jueves ensayaba gratis. Y los jueves se llenaba hasta la manija, y los sábados no había nadie. Cuando había que pagar la entrada. Cuando había que pagar la entrada, pero a él le encantaba. A él le gustaba ir los jueves, no los sábados. Ajá. Con lo cual, bueno, cuando saco ese subsidio le cuento, no sé qué, y arreglamos que una parte de la guita fuera para él. Y la primera vez que le digo grabemos me dice, che, está la Lucrecia, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una cosa interesante también, que es que recorriste una suerte de submundo, lo que Pajarito iba trazando. Y de hecho esto que decís de Tabaco también, ¿no? Abre como una escena de un público un tanto nostálgico ahí, blusero. ¿Cómo son esos ambientes donde Pajarito se movió hasta la última vez que se lo vio? Y es loco, ¿no? Porque en ciertas esferas el tipo es como... es... no sé qué palabra decir, la palabra Dios es espantosa siempre. Es como una especie de héroe, ¿no? Como un tipo... porque nunca traicionó lo que fue, porque siempre estuvo en el palo, porque siempre estuvo tocando, porque también muy generoso con quien tocaba, tocó con todo el mundo, ¿no? Ahora contás que hiciste una película sobre Pajarito y la mitad de la gente dice, yo toqué con él, yo lo conocí en un bar, era muy amigo mío. Con lo cual, sí, era un tipo como muy reconocido dentro de un ambiente muy marginal de alguna manera, ¿no? Porque siempre muy poca gente, el rock de antaño, como viejo. A la vez, después es loco, ves videos donde la renga toca temas de él y grita un estadio entero, ¿no? Claro. Pero bueno, él nunca estuvo en el escenario ese con ese estadio. De hecho, imposible entender el Rebelde de la Renga, la canción de la renga que se hizo hiper popular, sin entender el Rebelde que escuchábamos recién, ¿no? Uh-huh. De que vamos a escuchar ahora, digo, de los Beatniks en un ratito, porque es básicamente la misma idea, la misma letra compuesta 40 años antes. Totalmente, sí, sí, totalmente. Pero bueno, esa es un poco la magia del pájaro, ¿no? El ser y no ser. En la película dice algo muy hermoso en un momento que es que una de las cosas que más me gusta, que dice: la libertad exige ser feliz. La libertad tampoco es, no es ser un loco, no es andar acá para allá, porque por ahí si sos un loco todo el día sos un rutinario. La libertad exige que vos estés re high, re feliz, re pulenta. Si estás así, tenés la libertad en tu bolsillo. Pedro, hay como un dilema ético a veces que ocurre, que es cuando uno va viendo el deterioro físico también de una persona, cuánto acompaña eso, cuánto intenta frenarlo, porque si bien al pájaro se lo veía de un gran humor la mayoría de las veces que charlaban, uno escuchaba esa tos, vos la escuchabas desde tu departamento, uno veía lo que escabiaba y demás, y dice, bueno, mierda, ¿no? ¿Hasta dónde prender la cámara en esto? ¿Hasta dónde acompañar? ¿Cuándo apagar? ¿No? Totalmente. Dos cosas pensé en relación a eso. Una, grabar siempre a la mañana. Uh-huh. Porque una cosa es el primer vinito y otra cosa es el último. Y es mucho más lindo el espíritu del primero, por lo menos era con el pájaro. Y además, como éramos vecinos, era fácil, porque nos juntábamos después de desayunar y chao. Y después la otra era, en última instancia, poner en escena ese problema. Como no ocultarlo y no decidirlo oculta, sino como ponerlo adelante. Yo creo que por ahí es una película donde hay cosas que se pueden criticar un montón, porque se ponen en escena cosas que para cierto público son feas, ¿no? Como, sí, cosas de consumo, cosas... Y yo creo que ponerlas arriba de la mesa o mostrarlas y exhibirlas y también exponerme yo como animándome a mostrarlas, me parece que era la forma más honesta de tocarlo. Uh-huh. Y el otro tema es haber decidido no hablar con los popes del rock, o sea, no hacer un documental de Morris hablando de quién era Pajarito, cómo era mi vínculo con él, sino como una suerte de gente aledaña que ni siquiera aparece en el videógrafo. Aparece Capusotto, pero en ningún momento dice Capusotto. Aparece Willy Villalobos, en ningún momento dice Willy Villalobos. ¿Cómo fue esta decisión? También, dos cuestiones había. Una, como los documentales biográficos que tratan de entronar así esculturas de bronce sobre héroes, me embolan. Porque, y además, Pajarito no era un héroe de bronce. Y que nadie diga, ¿sabes qué me gustó? Que nadie aparezca diciendo hay un antes y un después, ¿viste? Como los clichés del documental. Sí, es como él cambió el rock. Y no sé qué él cambió el héroe. Me gusta más la singularidad, ¿no? Como su historia de vida particular, su presente particular. Y después había algo que me gustó siempre, que me parece que tenía que ver con su figura, que es como esta boludez de legitimar con los famosos, ¿no? Como que si Capusotto dice que es grosso, entonces es grosso. Y había algo que me empezó a gustar desde el principio, que está en el primer proyecto, que era mezclar famosos con desconocidos en los testimonios, para que también el público, yo tenía la fantasía que de pronto ve un desconocido y empieza a tratar de buscar qué famoso es. Como, ah, este lo conozco de algún lado, y es un fulano que anda por la calle. Pero al verlo al lado de Esteban Lamote, o de Capusotto, o de algún famoso... Claro, aparece Esteban Lamote, me había olvidado. Aparece Esteban Lamote. Casualidad, un día yo laburo de fotógrafo y le fui a hacer una foto y le dije, chiste, haciendo una película sobre pajaritos ahora, y me tiras un testimonio, sí, pájaro, no sé qué. Y sabía Lamote, ¿eh? Sí, sí, sabía Lamote, sí, sí. Nada, algo lindo como de cuestionar esta idea del éxito, de la fama, ¿no? Que también está legitimado por ciertas esferas o de poder o de comunicación. O... boludeces, ¿no? Como que si vas a Tinelli andás bien y si no... por ahí esos pajaritos auri. Pedro, para ver esta peli, ¿cómo hacemos? Se estrena el 6 de julio en el cine Gaumont, ahí enfrente del Congreso, 20-30 horas. Y el día siguiente, el viernes 7, en el Malva, en el museo ahí, en Figueroa Alcorta y Salguero. En el Gaumont va a seguir toda la semana. Depende de cuánta gente vaya, sigue más semanas o no. Eso es bastante cruel y depende de cuánta gente vaya de jueves a domingo. Así que por favor, si se copan, vayan. Y en el Malva, una vez por semana. En principio, creo que está garantizado julio. También depende de cómo le vaya, sí o no. Hay un Facebook, si tienen ganas de mirar tráiler, material, videitos extra, fotos que vamos subiendo, que es El Mago de los Vagos. Así la vemos. Y después circuito por acá, obviamente, la vamos a proyectar en la tribu en algún momento, por favor, vamos a hacer todas esas movidas. Sí, y cuando termine así el circuito más oficial, también vamos a liberarla por ahí por internet, por la onda que se vea y que llegue. Pedro, gracias por la visita. No, muchas gracias por invitar. Pedro Otero, el director de El Mago de los Vagos, quien dijo que el rock había muerto, una película con Pajarito Saguri.